Sí, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, estamos bien. ¿Estás preparado? Ajustate el cinturón porque vamos a ir rápido, pero muy profundo. Bueno, qué preliminar. Sí. Esperemos que sea fuerte, ¿no? Que no vaya a ser de morondanga lo que vamos a hacer. Bueno, qué bien, ¿eh? Me alegra que te sumes a la joda. Te agradezco mucho. Bueno, veremos. Bueno, primero, el viaje se cae de risa. Gracias, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Un gran abrazo, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, primer tema. Llegó Mauricio Macri a Francia y dijo, y yo quiero que vos completes con lo que quieras, acá se vive en libertad y con responsabilidad. En Francia, sí, acá. Sí, por supuesto, Francia. Acá, sí. Ajá. Claro, claro, bueno. ¿Qué te suscita como dirigente? Y, francamente, que la palabra libertad, que es una palabra sagrada, y yo diría muy particularmente en Francia, que, en fin, es la cuna de aquella idea de libertad, igualdad y fraternidad, aunque la palabra libertad siempre ha sido universal a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Pero para nosotros, justamente, tiene para nosotros, para yo diría la gran mayoría de la humanidad, tiene connotaciones muy muy claras relacionadas con una auténtica libertad del ser humano, y no hay libertad si no hay condiciones de vida centrales, elementales, para la salud, para la educación, para la vivienda, además de las libertades públicas. Macri es el peor ejemplo de un gobierno que, si bien tuvo origen, tuvo legitimidad de origen porque fue votado después, fue un gobierno que recortó libertades de todo tipo. Pero viste que está muy en boca de los actuales dirigentes, sí, de Juntos, sí, por el Cambio, sí, la palabra libertad ahora en la pandemia. Sí, por eso yo creo que es un despropósito y hay que disputar ese concepto. ¿Cómo le vamos a regalar a esta derecha antidemocrática y que tiene una tradición histórica en la Argentina durante el siglo XX y el siglo XIX de conculcación de las libertades de la ciudadanía y de haber llevado al país a situaciones de pérdida absoluta de libertad? Por lo tanto, en fin, nosotros tenemos que aclararle a la opinión pública por qué lo hace Macri, por qué incluso lo hizo Rodríguez Larreta, un hombre de él, ¿no? Porque Rodríguez Larreta es un hombre de Macri, sí, sin duda. Bueno, porque intentan capitalizar, capturar ese simbolismo tan grande de la opinión pública argentina, uh-huh, que es la idea de la libertad, que está en nuestro himno. Y bueno, pero sin embargo, nuestro himno dice igualdad, ve en trono a la noble igualdad. Claro, claro. O sea, asocia la idea de la libertad con la igualdad, eso es la idea esencial del nacimiento de la patria. Me quedo con esto que decís, que es interesante para reflejar. ¿Está en disputa o están disputando el concepto de libertad? Tal cual, tal cual. Y eso no es una disputa menor, como en general las disputas simbólicas, porque, insisto, es un sustrato que está en la conciencia de una gran parte de la sociedad. Bien. No solo en la liberal, sino en el peronismo, en la izquierda, todos estamos formados en la idea de la libertad. Ellos lo que quieren es instalar la idea de que este es un gobierno que restringe o elimina la libertad. Por el concepto vertido, sino por el sentido de la oportunidad para salir a decir estas cosas en este momento. Ayer el senador Esteban Bullrich, senador de Juntos por el Cambio, bueno, protagonizó... Estuvo en los medios porque protagonizó un cruce con Cristina Fernández de Kirchner. Esto corre por mi cuenta, para mí, todo ganancia para Juntos por el Cambio, ese cruce. Pero, preguntado por otras cosas, es más, esto que vas a escuchar ahora tiene que ver con algo que se votó ayer, tiene que ver con teletrabajo. Te pido que lo escuchemos con atención, ¿puede ser? Bueno, sí, cómo no. Esteban Bullrich. Y sacar leyes mediocres como la de teletrabajo de hoy. La gente está esperando que hablemos de esos problemas, de cómo resolvemos la pobreza en la Argentina, y no la resolvemos con leyes malas como la que sacamos hoy. No la resolvemos con leyes malas como las que sacaron hoy. La de teletrabajo es un desastre. Contame, ¿por qué es un desastre? Porque es una ley que mira para el pasado y no para el futuro. El teletrabajo llegó para quedarse. Y el teletrabajo no es solamente la tecnología, el software, es también el contador que ahora puede trabajar desde su casa. ¿Y cuál es el problema? Cuando vos eliminás las fronteras físicas, como hace el teletrabajo, yo puedo estar trabajando como contador para una empresa en Australia. Y es una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos profesionales, tenemos mucha gente que puede hacer esos servicios, y además tenemos costos relativos bajos. Entonces podríamos crecer un montón, generar muchos puestos de trabajo. Y esta ley le pone una traba a eso. Pero el problema, ¿cuál es, Cristiana? Que hoy hay contadores que pone, esta ley pone en peligro su trabajo, porque si enfrente el presidente de Uruguay, que está diciendo vengan todos, hagamos acá el teletrabajo, se van a Uruguay, el puesto de contador acá se pierde. Esto es lo que no se está viendo. Esta ola que va a venir después, porque esto es lo que hizo acelerar la implementación tecnológica. Totalmente. Esa ola que va a venir, no la está viendo esta ley. Y lo que dicen es, la vemos, pero hagamos otra ley. ¿Por qué? ¿De qué está hablando Esteban Bullrich, Juan Carlos? Francamente, esto sí que es de morondanga. ¿A qué se refiere con costos relativos bajos cuando habla del contador? Mira, primero que la verdad no sé, costos relativos bajos. ¿Qué sé yo? Porque fue confuso. Bueno, incluso cuando habla del Uruguay, sí. El presidente del Uruguay lo que está haciendo es bajarle impuestos para que vayan los financistas argentinos a poner la plata en Uruguay. Sí. Los impuestos que tienen que pagar acá y que allá no pagarían. Está acentuando un país bananero. Lo siento porque amamos al pueblo uruguayo, pero ese es el rasgo de esta derecha uruguaya. Mirá, Juan Carlos, ¿sabés por dónde creo que va la cosa? Porque la ley de teletrabajo lo que hace es, le dice a las empresas que tienen que ponerle los recursos a quien va a trabajar de su casa, y iguala los derechos a quien está en presencia en el establecimiento. Sí. Cuando habla de costo relativo bajo, lo que está hablando es que el costo salarial es bajo. De eso está hablando. Y que sí, comparativamente puede ser. Te pueden venir a contratar de afuera. Y si vos subís los costos de contratación, no te van a venir a contratar de afuera. Claro, claro. Eso está diciendo. Es posible porque ese es el sueño de la derecha. Bueno, es lo que hicieron. Costos salariales bajos, costos salariales bajos. Es lo que le prometieron al establishment antes. Lógico. No, y es lo que ellos trataron de hacer y de alguna manera hicieron durante toda su gestión, que es la posibilidad de mejorar la tasa de ganancia de los grandes empresarios. Pero no termina ahí la cosa, Juan Carlos. Lo que vas a escuchar ahora sí te va a sorprender. Bueno, a ver. Más de Esteban Bullrich ayer. Otro proyecto que presentamos. Baja de salarios del sector público. Porque nosotros no tenemos que acompañar el esfuerzo de la gente. Lo tengo presentado, está firmado por el bloque del PRO. ¿Pero político o sector público? Todo el sector público. ¿Bajarle el salario público a los trabajadores del Estado? Todo el sector público. ¿Por qué le van a bajar? Bueno, pero en el gobierno, este gobierno, como nunca antes, va a dar batalla a la mafia, las mafias del puerto, de los juicios laborales, de la aduana, del narcotráfico, y no vamos a parar hasta echarlos de la Argentina. Bueno, eso era de Macri, viejo, pero cómo equiparaba el tema de los juicios laborales y demás. ¿Escuchaste? Yo, sinceramente, no podía creer lo que estaba escuchando. Sí, a veces ellos toman la decisión o se les escapa. Uno ya no sabe. Pero no se te escapa un proyecto de ley firmado por Pablo. No, acá Esteban Bullrich pareciera que no se le escapa, que hay que bajarle el sueldo a todos los empleados estatales, incluso todos, dijo, todos, o sea, porque a los médicos de los hospitales, alguien, a los jueces, a los policías. Pero claro, alguien de la mesa no podía creer lo que estaba escuchando y no necesariamente estaría de acuerdo con nosotros, con lo que estamos conversando, no lo podía creer, entonces dijo, a los funcionarios, no, a todos, dijo. A todos, claro, al director del hospital, al jefe de la seguridad, a los ministros de la corte, a los jueces. Bueno, pero pensalo hoy, a los investigadores del Estado, al Malbrán, a los enfermeros. Porque ellos lo que quieren, como siempre, es un Estado nulo, virtualmente nulo, que el Estado solo se ocupe de la seguridad y todo lo demás que lo hagan los privados. Por lo tanto, lo que hicieron y lo que formulan para el presente y el futuro es rebajar todo al Estado. No es solamente un problema de ahorrar guita en gasto, lo que ellos llaman gasto del Estado para pagarle al Fondo Monetario y a los prestamistas, tener más plata para eso. No, es mucho más profundo, es destruir al Estado, y una de las formas esenciales de destruir al Estado es destruir Juan Carlos, su cuadro. Te soy sincero, en algún punto, ¿sabes qué? Me gustaría reconocerle a Esteban Bullrich que plantea de manera honesta su proyecto de país. Porque, ¿qué asesor se le ocurriría en este momento de lo que está pasando con el trabajo, con los salarios, con la pandemia y la afectación de la economía, salir a avivar como trabajo legislativo, bajarle salario a los trabajadores. Yo no lo puedo creer, de verdad te lo digo. Porque alguien de ellos tiene que jugar ese papel para la clientela de derecha. En fin, me parece que es el 30%, no sé cuánto, o el 25% del electorado. Supongo bueno. que de más del 20%, y entonces alimentan y son los pactos que tienen con los grandes grupos empresarios a los que tienen que representar. Yo la verdad que eso... No soporto eso de plantear que es una actitud honesta, porque yo entiendo lo que vos decís, pero es de una inmoralidad fenomenal el sentido, el contenido de su planteo. No, pero ¿sabes por qué lo digo? Franco, pero lo que vos decís que es franco. Y porque si vos vas a una elección y vos decís, mira, yo voy a planteo bajarle el salario a trabajadores y trabajadores del Estado, y bueno, si sí. la gente lo vota, pero no me la trampies, digamos. A mí me sorprende. Bueno, nos tenemos que ir. Te quiero hacer una última pregunta. Bueno. Vicentín. Sí. ¿Fracasó el plan Perotti? Sí, por ahora. Todo es por ahora ahí. A ver, lo que yo vengo diciendo... ¿Sabes cuál es el fondo de mi pregunta, no? Sí, a ver, yo voy a reiterar. Sí. Primera cuestión, acá hubo una gran iniciativa del Gobierno Nacional que ante la catástrofe esta... planteó la intervención, o sea que el Estado se meta, intervenga y se haga cargo de todo, sí. y eche a todos estos tipos que hicieron el gran desfalco. Bien, eso fue una gran decisión, número uno. Número dos, luego interviene la justicia, una justicia asociada a los dueños de Vicentín y a otros sectores políticos que armaron toda una historia contra el Gobierno Nacional a partir de esto. Y entonces se da un paso atrás desde el punto de vista del Gobierno Nacional y da un paso adelante esta obturación a la política del Gobierno Nacional. Bien. Muy bien, o sea que reponen a los dueños de la empresa que hicieron un desfalco fenomenal. Sí. No hay duda, lo reponen. Y la prensa los apoya. Muy bien. Ahora, viene una tercera fase, una iniciativa de Perotti y el Gobierno Provincial para encontrar una salida. Que nosotros veíamos con simpatía, porque lo que importa es lo de fondo y no si hay expropiación o cualquier otra modalidad. Sé que está cerrando la idea, Juan Carlos, te quiero decir que estamos ya sobre el final para muy que... Muy bien, para casa. Sí, sí. Y yo creo que es un episodio, ahora queda todo abierto, no solo en manos del Poder Ejecutivo Nacional. ¿No? Que no solo, hay que ver cómo se va a comportar la justicia y cómo se va a comportar la sociedad, más que nada, la sociedad santafesina, las organizaciones cooperativas y políticas. Todo eso es lo que está abierto. Juan Carlos, gracias. Disculpas por la corrida. Un gran abrazo. No. Chau.